es buena que regreses a su vida, que te perdona cuanto la has herido, que no ha podido vivir con tu partida. Te he mandado a decir conmigo que a tu falta está muriendo, que es absurdo ocultar que no te quiere, que ha contado las noches que ya no duerme, y si duerme lo hace por soñar contigo. Que le ha dolido en el alma, que fue ella quien te pidió que te fueras, que aunque tiene la razón me ha confesado que eres todo en su existencia, que la has hecho sufrir con tu indiferencia, rogando me suplicó que te dijera. Por favor, ya no la hieras, mira lo buena que ha sido. Por favor, ya no la lastimes más, que ya lloró lo suficiente tu cariño. No la hieras, por favor, más no. Tan solo tinta, porque en cada letra le palpita el sentimiento. No imaginas lo que siente ya por dentro, porque tú eres lo único que ella ha querido. Dime por qué el alma me ha partido, y las cosas que decía me hacían ver que solo por ti era su llanto. Por Dios, que ella no merece este castigo, por tu culpa no merece sufrir tanto. A pesar que has sido tú el de los errores, ella clama tu regreso. Me dijo, y creo que te escribió en esta carta, que se moriría esperando. Ojalá fueran por mí esos sentimientos, no llorara, porque yo sí que la amo. Y ya lloró lo suficiente tu cariño, ve con ella que su vida es tu presencia. No la engañes, por favor, ya no la hieras, mira lo buena que ha sido. Por favor, ya no la lastimes más, que ya lloró lo suficiente tu cariño. Por favor, más no la hieras, ven con ella que su vida